Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 9. Esto está dentro del sermón maravilloso de Jesús. Y está dentro de las bienaventuranzas que él primero dijo. Yo siempre he pensado que cuando los oyentes escucharon estas bienaventuranzas, creo que más de alguno comenzó a pensar a ver de qué estamos hablando, porque ellos tenían un concepto equivocado de algunas cosas que era lo que Jesús estaba tratando de establecer con ellos. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El concepto de hijos de Dios es un concepto muy maravilloso, pero ser pacificador, no sé cómo lo mira la persona, cómo se mira, vamos a decir así, como lo miraba la gente de la época, ser pacificador, no sé si lo estaban mirando tan tranquilamente frente a una situación tan adversa que ellos estaban pasando. Este sustantivo griego dice, un pensamiento dice, se deriva de dos palabras, paz y hacer. Cristo se refiere aquí especialmente a incluir a los hombres o a inducir a los hombres a que estén en armonía con Dios. La mente carnal es enemistad contra Dios, pero Cristo, el mayor de los pacificadores, vino para mostrar a los hombres que Dios no es enemigo. Cristo es el príncipe de la paz. Y bajo ese concepto estamos hablando de nosotros, deberíamos seguir ese ejemplo y ser trabajar por la paz y no por la contienda, porque a veces usamos o hacemos todo lo contrario. Como alguien dice, este le vino a echar más fuego a la leña, ¿no es cierto? O leña al fuego, mejor así. Yeah. Pero en todo caso, eso es lo que Cristo está tratando de decir, pero estar en paz con Dios, y lógicamente va a venir como resultado tener una paz con quienes nos rodean. ¿Y sabes una cosa? Esto resulta, esto de tratar de hacer la paz. Hay muchos que piensan que solamente por la fuerza se puede obtener. Si no me dan las cosas, yo la voy a obtener de otra manera. Pero estaba pensando, leí la biografía de Martin Luther King. Martin Luther King, un activista negro que luchaba por los derechos de los negros. Y él era un pastor bautista. Y él se propuso luchar, pero sin violencia, usando los métodos de Cristo prácticamente. Entonces él predicaba muy bien y empezó con una campaña. Y él logró muchas cosas sin haber lanzado una sola piedra, sin haber hecho absolutamente nada en contra, sino que solamente pacíficamente tratando de buscar los derechos, y logró lo que se propuso. Claro, él logró, pero alto. Perdió la vida. Le costó la vida, pero estuvo dispuesto a hacerlo. Creo que en ese sentido, yo creo que Dios espera eso de nosotros, que seamos capaces de involucrarnos con aquellas cosas que el Señor nos manda y que estemos dispuestos también a entregar nuestra vida. Por la causa. Yo creo que a veces nos abanderamos por alguna situación y sin conocer qué está pasando realmente, y nos ponemos de parte de alguna persona y esto al final no trae paz sino agranda el conflicto. Cristo advirtió en realidad una situación, dice, más cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis porque es necesario que sucede así, pero aún no es el fin. En otras palabras, Cristo está diciendo, mira, no se preocupen, todavía no es el fin, todavía no viene, todavía no estamos en una situación, pero sí tengamos cuidado con lo que va a suceder. Traigamos paz de todas maneras. Y de hecho yo creo que nosotros estamos viendo todos los días, no solamente rumores de guerra, sino guerra. Y esas son situaciones tan desastrosas que separan familias, quitan, ¿no es cierto?, la paz, quitan los enseres, cambia tanto y es algo que no se quita con el tiempo, perdura en el tiempo estas situaciones que de guerras que son tan, tan realmente llenas de sufrimiento, de amargura, de violencia, de conflicto. Ahora, para poder lograr esto, nosotros creo que debemos tener una comunión muy especial con el Señor. Debemos estar muy unidos al Señor, porque no es algo natural, no es algo que nos nazca. Tenemos que reconocer que nuestra naturaleza pecaminosa marcha hacia otro sentido. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en ese sentido. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda, no nos pide, sino que nos manda que amemos a nuestros enemigos y que oremos por quienes nos persiguen. Creo que es lo último que podría pasársenos por la mente, amar y orar por ellos. Entonces tenemos que pedirle al Señor que Él haga un cambio en nosotros. Necesitamos el Espíritu Santo para que eso acontezca en nosotros. Y cuando eso acontezca, creo que si tenemos una relación con el Señor, no nos vamos a sentir superior a nadie, sino que seguiremos trabajando arduamente para que esto que el Señor vino a mostrarnos, la forma de vida que el Señor vino a mostrarnos, pueda servir para que otros también puedan involucrarse en la causa del Señor. Claro, Pablo en Romanos, cuando expresa su teología de la vida, él dice que todos estamos mal, apartados de Dios, pero luego dice que Dios vino a reconciliarnos con mismo. Y este tema lo toma nuevamente en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué lindo es que un cristiano se presente y enfrente a los conflictos sea el reconciliador, no el que toma partido, el reconciliador. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, así como Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Yo creo que ese es el primer parámetro para ser reconciliadores, reconciliarnos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora tenemos que decir que el corazón que está en armonía con Dios es participante de la paz del cielo y esparcirá a todo su alrededor su influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y atribulados por las luchas de este mundo. Fíjate que Isaías, hablando de esta situación, nos recomienda lo siguiente, Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Oye, qué hermoso este pasaje en realidad, porque nos lleva a atender algunas situaciones difíciles que a veces hay en la vida. Y ojalá que cuando nos vean venir a alguna situación, venir hacia una situación, mira, allí viene este hombre con las buenas nuevas. Yo creo que él tiene solución. Esta mujer, ella tiene solución. Ella tiene palabras de vida. Y nos encarguen a nosotros para ser portadores de una salvación tan grande como Dios la ha dado. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. ¿Cuáles son las formas en que la iglesia, en que su iglesia a nivel local podría actuar como pacificadora? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.